nosotros vamos a estar hoy charlando con Jessica. Ella es la fundadora de la organización Era en Abril, una organización que brinda ayuda, contención a padres y familias de bebés fallecidos en el parto, en el vientre o después de nacer. Sí. Y bueno, estamos en comunicación, como decíamos, con Jessica. Ella es es la fundadora de esta organización. Que bueno, ¿cómo te va, Jessica? Hola, buen día. Bueno, queríamos saber cómo surgió esta organización, ¿no? Me imagino que, bueno, es un momento muy doloroso para cualquier familia. Pero bueno, ¿cómo surgió hacer una organización de padres para contenerlos? Bueno, a partir de mi experiencia, tristemente perdí a mi hija Sofía, quien tenía 2 meses, vivió 2 meses. Y en ese momento no encontré contención, no encontré grupos de ayuda específicos de pérdida de bebés en habla hispana. Y bueno, el primer año lo pasé yendo a los grupos de Renacer, y muy sola, incomprendida. Sentía que se minimizaba mi dolor. Me decían, bueno, las frases típicas, ¿no? Sos joven, podés tener más hijos. Pensá que por lo menos era chiquita y no vivió 15 años. Hay padres que pierden hijos más grandes. Y la verdad es que lo que yo sentía era un dolor que me atravesaba la vida entera. Así que bueno, al año decidí crear era en Abril, como un foro al principio, y se fueron sumando muchas familias que estaban atravesando por esta experiencia. Y bueno, empezó a crecer. Comenzamos a hacer las reuniones de contención en mi casa. En ese momento éramos, no sé, llegábamos de 15, 20 personas en mi departamentito, pero era un momento de la semana que esperábamos mucho todos, ¿no? A pesar de que yo lo coordinaba, yo también lo necesitaba, me hacía bien estar con otras personas que comprendían lo que yo estaba sintiendo. Se comenzaron a hacer otros grupos, comenzamos a abrir otros grupos en otras ciudades. Sí. Ahí nos dimos cuenta de que éramos la primera organización en Latinoamérica que se dedica a brindar este tipo de ayuda, y comenzamos a sumar grupos, comenzamos a hacer eventos. Nos enteramos de que octubre es el mes internacional de concientización y conmemoración de los bebés fallecidos. Entonces comenzamos a hacer un evento. Ya hace 7 años hacemos una suelta de globos. Este domingo se va a realizar en el Parque Thais, de 14 a 18 horas. Los esperamos a todas las familias que hayan atravesado por esta experiencia, a quienes nos quieran acompañar. Vamos a realizar talleres para mamás, talleres para papás, coordinados por papás de nuestro grupo, para familiares y amigos. Nos van a estar acompañando los padrinos de nuestra fundación, Maximiliano Guerra y Patricia Vaca Urquiza. Posiblemente también nos acompañe cantando con Adriana. Y bueno, lo que estamos tratando es de romper el silencio, comenzar a hablar de esto que le pasa a millones de personas en todo el mundo. Esto no solo lo estamos tratando de hacer en Argentina. Desde distintas organizaciones en todo el mundo, en octubre se organizan eventos para concientizar a la sociedad, para hablar de esto, para brindarle apoyo a las familias y también desde lo que es la investigación y la prevención de la muerte de bebés. Jessica, ¿ustedes dónde se encuentran? Si alguna familia hoy está escuchando y se quiere acercar a la fundación y quiere ser contenida y conocer a otras familias, ¿cómo puede hacer? Puede ingresar a nuestra página web www.eraenabril.org y contactarse con el mail que aparece ahí. Y nosotros lo vamos a derivar al grupo que tenga más cerca. No tenemos una sede oficial, no tenemos funcionamos en lugares donde que nos prestan, ¿no? Por ejemplo, en Río de Janeiro funcionamos en el Hospital Materno Infantil Ana Goitia, una vez al mes. Las reuniones son de 3 a 4 horas, donde van muchas más de diferentes localidades, para poder recibir la contención que necesitan. Nosotros también brindamos ayuda profesional, especializada en duelo perinatal, para quienes lo necesiten, pero principalmente funcionamos con los grupos de ayuda. Uno de los datos que dejaban a través de sus páginas y demás en la convocatoria también eran, bueno, alarmantes, el saber que la muerte intrauterina no es estudiada, y que no se dan justamente explicaciones en muchos casos de por qué sucede esto. Sucede porque estas muertes no son registradas. Nosotros, por ejemplo, esto también es algo que estamos tratando de hacer en Argentina, por supuesto, en toda Latinoamérica, pero pasa en todo el mundo, ¿no? Desde esta minimización que se hace, al no registrarse a estos bebés con nombre y apellido, la causa de muerte, no se hace prevención y tampoco se le da la debida importancia para poder destinar fondos para la investigación. Entonces, esta lucha es a nivel global. De hecho, estuvimos trabajando, nosotros me invitaron a ser parte de un tipo de investigación para la revista The Lancet, que es la revista de medicina más importante del mundo, para poder aportar como profesional y como referente de las familias de Latinoamérica que hayan atravesado por esta experiencia. Para poder crear lo que es la serie de muerte intrauterina para la revista de Lancet. Con esto lo que estamos intentando hacer es que sea incluido dentro de los objetivos del milenio, que es la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy importante porque en este momento, por ejemplo, se mueren un montón de bebés en el vientre materno, y el 80% de las mamás que estamos en el grupo no sabemos la causa. No sabemos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos prevenir que nos vuelva a pasar lo mismo. Es terrible, porque ya con una pérdida uno queda completamente desestabilizado, lleva mucho tiempo. Está demostrado con investigaciones también que se realizaron, que los efectos del duelo pueden durar décadas en los padres. Esto no es algo que se pasa en 5 meses y con otro hijo. No, no. Claro. Por más que uno tenga más hijos, los efectos de la pérdida quedan. La muerte de un hijo genera una crisis existencial en los padres. Existencial quiere decir que pone en juego absolutamente toda nuestra vida. Nos replanteamos todo. Qué hicimos hasta ese momento, los vínculos que tenemos, los vínculos con familia, la pareja, la elección de pareja, nuestra maternidad. De hecho, a muchas mamás, sobre todo quienes pierden el bebé en el vientre, no se sienten mamás, ¿no? Y eso es uno de los trabajos más difíciles que hacemos al principio desde la fundación, ¿no? Tratar de que esas mamás realmente se sientan mamás porque son mamás. Absolutamente todo lo que hacemos desde la fundación tiene un sentido, tiene un significado para poder ayudar a las familias, ¿no? Por ejemplo, nosotros para los eventos usamos una remera que la hacemos personalizada para cada mamá, con la foto de su hijo, con una ecografía o con una imagen, si no tiene ecografía o foto, con una imagen que ella sienta que representa a su hijo y con el nombre. El nombre es muy importante. Todas estas cosas que hacemos ayudan a encauzar el duelo, porque si no queda como algo negado, como algo que escondemos. No lo podemos hablar con nadie. Nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? En sí, no solo de la muerte de un bebé, sino de la muerte en sí. Nadie quiere hablar de eso, nadie quiere enfrentarse con esta realidad. Entonces nos cambian de tema, algo que no facilita el duelo, porque lo que más necesitamos es poder hablar de nuestro hijo, de lo que pasó. Lleva todo un proceso, ¿no? Al principio hablamos constantemente de cómo fue toda la experiencia, detalle por detalle. Nos recordamos todo. Y es necesario poder hacerlo al principio, poder hablar, poner en palabras lo que sentimos, lo que vivimos, para que eso se vaya transformando. pero es algo que en general nos niegan, ¿no? Esa posibilidad de poder expresarnos, de poder llorar, de poder conectarnos con el dolor para poder después transformarlo en amor. Jessica, te hago una consulta. De estos temas me imagino que van a ser los que van a estar charlando en los talleres que se estén dando el domingo, ¿no? Sobre el duelo, sobre poder charlar sobre, bueno, esto que me decías que muchas que no se sienten mamás. ¿De estos temas se van a estar tratando en los talleres que se van a dar el día domingo? No, nosotros lo que hacemos en los talleres es como una muestra de lo que es una reunión de contención. Me Muchas gusta. de las familias que participan en los eventos por primera vez Sí. nunca nombraron a su hijo. Nunca dijeron, soy la mamá de, o viví esto. Es algo que pasó y que tuvieron que mantener como en silencio durante mucho tiempo. Recién cuando se acercan a la fundación, es una posibilidad de homenajear a su hijo, de recordarlo, de nombrarlo. Ahí todas somos las mamás de los Claro. papás de, la abuela de, la tía de, y es cuando los tenemos muy presentes. Entonces, estos talleres son una muestra de lo que es una reunión de contención. Lo que intentamos es que esas mamás y esos papás digan, pongan en palabras y sean escuchados. Esto va a suceder a partir de las 3 de la tarde el domingo, domingo 11. ¿Querés volver a repetir la invitación? Bueno, el domingo 11 de octubre, de 14 a 18 horas, vamos a estar realizando una suelta de globos en el Parque Tais, Avenida del Libertador y Avenida Callao, entre Avenida del Libertador y Avenida Callao. Los vamos a estar esperando desde temprano. No necesitan registrarse antes, cuando llegan van directamente a la recepción y ahí les van a explicar todo. Nosotros llevamos los globos, nosotros llevamos las maripositas donde van a poder escribirle un mensaje a su hijo para pegar al globo. Bueno, y los vamos a estar esperando. Vamos a hacer va a estar cantando la hija de Maximiliano Guerra, Micaela Guerra, nos va a acompañar con su hermosa voz. Es un evento muy lindo donde conocemos a muchas personas que pasaron por lo mismo, donde ahí nadie nos va a cambiar de tema. Nos van a estar acompañando también las chicas del grupo de trombofilia con un stand de prevención, brindando información sobre esta problemática que también afecta a muchas mamás. Bueno, lo que buscamos es hacer un homenaje para nuestros hijos y en este mes de concientización. Buscamos también el apoyo de toda la sociedad con respecto a este tema para que podamos romper el silencio y empezar a hacer acciones para poder cambiar todas aquellas cosas que se puedan cambiar. Desde la Fundación no solo brindamos apoyo a las familias, sino también capacitación a los profesionales de la salud. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley de identidad para los bebés fallecidos y también estamos trabajando en un proyecto de capacitación profesional para personal de salud sobre duelo perinatal, para que sepan qué hacer, porque también pasa que el personal de salud no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar en estos casos con los padres, con el cuerpo del bebé, qué cosas ayudan en el duelo. Entonces, estamos trabajando en esto para poder brindarles las herramientas que a ellos le van a ser de mucha utilidad y a las familias, por supuesto. Así que buscamos trabajar en equipo para poder cambiar todas aquellas cosas que podamos cambiar y que puedan encauzar de otra forma el duelo de estos papás. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Que va a estar el inicio en la Plaza Thais, ¿sí? Este próximo, esas son 7 años que se realizan esta suelta de globos, así que bueno, como era el lema de este año, el amor no comienza al nacer ni se acaba con la muerte, así que te agradecemos, Jessica. Sí, quiero hacer una sola aclaración, porque ya tuve muchas preguntas. En el caso de que llueva, se va a pasar para el 1 de noviembre, misma Perfecto. hora, mismo lugar. Perfecto, perfecto. Así que bueno, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por este espacio, les agradezco enormemente. Es muy importante lo que están haciendo, así que gracias. No, gracias a vos. Un Muchas abrazo. gracias.